Ha muerto el negro Tomás, lo están velando en su rancho. Su mujer y sus hijitos están en un solo llanto. Tan bueno que era Tomás, tan buen padre y buen marido, nunca abandonó su casa, murió mi negro querido. Nunca abandonó su casa, murió mi negro querido. Cuatro hembritas y varones, con que yo alimentaré a mis pobres muchachitos. Tendré que coger cacao en la hacienda de Don Serapio, por ganarme la comida, así me pagué barato. Por ganarme la comida, así me pagué barato. Arrasó el conuco, no dejó ni topochito, bendito sea alabao, ¿qué haré yo con mi negrito? Robar eso no es negocio, no hay que vivir en trampada, robar eso no es negocio, no hay que vivir en trampada, negra soy hasta los dientes, pero también soy honrada, negra soy hasta los dientes, pero también soy honrada.